Berriozar Irratia en el 100.8 de FM. ¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad? ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8 y media a 9 y media en el Choco 100.8 Berriozar Irratia. Todos a todas, bienvenidos, bienvenidas una noche más aquí a la 100.8 Berriozar Irratia, El Choco. Y como ya decía, aquí estamos una noche más en los estudios de Berriozar Irratia en este 30 de septiembre de 2014 y estamos preparadas para acompañaros a lo largo de los próximos 60 minutitos con contenido variado para que os pueda parecer interesante, de utilidad o, bueno, para que paséis un buen rato. ¿Qué vamos a tener por aquí en los próximos minutos? Pues bien, hoy vamos a dedicar el programa para hablar, como todas las semanas, sobre la actualidad. Veremos qué es lo que pasa por este nuestro queridísimo mundo en el Choco Social. Vamos a dedicar unos minutos para hablar hoy sobre un tema que nos ha parecido interesante poder compartir con vosotros y con vosotras. Y es ni más ni menos que la situación que se vive en Gambia sobre la homosexualidad. Después nos adentramos un poquito más en el tema y vemos cómo está la situación por allá, que la verdad es que es bastante alarmante y las cosas no pintan demasiado, demasiado bien. En hecho con la sexualidad, hoy vamos a hablar ni más ni menos que el espejo, concretamente, ¿qué nos puede aportar un espejo en nuestra vida sexual? Pues si os interesa, ya sabéis, seguirnos aquí y ya veréis qué interesante puede ser un espejo, ni más ni menos que en nuestras relaciones sexuales. En la, el choco del recuerdo, hoy vamos a hablar de una mujer que falleció hace unos años, que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención su vida, que es ni más ni menos que Amy Winehouse, que abordaremos un poquito sobre cómo ha vivido, lo que le ha pasado, su trayectoria y al final pues el desenlace tan fatídico que tuvo que vivir. En el Choco, en la sección de Tu Choco, esta semana repasamos la agenda cultural y vemos algunos planecillos para poder ir haciendo en nuestra ciudad a lo largo de los próximos días. Y en el Choco del Bienestar vamos a hablar ni más ni menos que del paso que hemos tenido del verano al otoño, esa estación que en algunas ocasiones nos produce un poquillo de malestar a algunas personas. A mí la verdad es que me gusta mucho el otoño, creo que es un paisaje muy chulo y que se pueden hacer un montón de cosas. ¿Llueve? Pues sí, llueve, pero el otoño es una época bonita, así que intentaremos sacar todo el partido que podamos a la estación. Bueno, si estás por ahí por las redes sociales, ya sabes que puedes seguirnos en el Facebook, búscanos, o si estás ya con nosotras, pues contacta, comenta, pues salúdalos, lo que te dé la gana. Ya sabéis, el Choco Berriozar Irratia, si no estás en Facebook, estás en el correo electrónico, pues fácilmente podéis poneros en contacto aquí con los estudios de Berriozar Irratia, chocoberriozarirratia@hotmail.es, mándanos un mensajito con todo aquello que te interese comentar aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a aprovechar para felicitar, que yo creo que no me va a estar escuchando porque me ha dicho que tenía mucho cotarro y que tenía muchos planes, ni más ni menos que a mi querida amiga Maitechu, Maite Soriona, que llevamos ya muchos años juntas y que pasemos muchos años más y que espero que lo estés pasando estupendamente y que pues bueno, pues acá al final eso, que te haya felicitado mucha gente, que te hayan regalado muchas cosas, sobre todo mucho cariño y muchas esas historias por parte de tu familia y por parte de tus amigas, amigos y todo el mundo que se haya podido pasar por tu casa o por donde hayas estado tú, así que musu, amiga, y nada, que lo paséis estupendamente. Y también voy a aprovechar para saludar a toda la gente que esté por ahí, al otro lado de las ondas, pues que un placer estar aquí con vosotras, con vosotros, que ya sabéis, me voy a presentar, miren al habla, que voy a compartir los próximos minutos, así que yo creo que después de este comienzo y después de todo esto, pues que nada, que nos ponemos en acción y empezamos a darle caña, así que ¡comenzamos! death has come to your little town. Y comenzamos haciendo un repaso de nuestro mundo. Vera culpa a Rubio de no adaptarse al trabajo y la oposición pide la dimisión de la consejera por su nefasta gestión. Asevera que Rubio le presentó su dimisión cuando ella le había comunicado su destitución. Pensó en él como director del servicio al tratarse de otra persona con un currículum extraordinario. Rajoy afirma que no es prioridad del gobierno reformar la Constitución. El presidente español pide al PSOE concretar su reforma constitucional y no hacer eslóganes. Las pensiones subirán un 0,25% en 2015, el mínimo previsto. Pensiones, desempleo e intereses de la deuda se comen más de la mitad del gasto. Las políticas activas de empleo tendrán una dotación de 4.746 millones en los presupuestos del Estado 2015, 16,5% más. Death has come to your little town. La hermana de Zavala pide que el Estado asuma su responsabilidad por los GAL. Pilar Zavala ha dicho sentirse abandonada por las instituciones durante todos estos años y ha exigido que también el Estado reconozca el daño causado. Cruz Roja presta asistencia a 6.000 personas mayores. De las 6.023 personas mayores que fueron usuarias de los servicios de Cruz Roja, un total de 2.228 fueron hombres y otras 3.795 mujeres. Sanción de 2.000 euros a un hombre que llevaba ni más ni menos que dos perros peligrosos sueltos y sin bozal. Y finalizamos comentando que un camión derrama 23 toneladas de uva en la P68 cerca de Sartaguda. La carga quedó esparcida a lo largo de 150 metros, formando al final un gran charco de unos 400 metros cuadrados. Death has come to your little town. Y continuamos aquí, 100.8 Berriozar Irratia, 9 minutitos que han pasado ya de las 8:30 de la noche. Y continuamos aquí, en este caso lo vamos a hacer con la sección de Choco Social. Y como ya decíamos en el inicio del programa, vamos a dedicar unos minutos para hablar sobre la situación que se está viviendo pues a lo largo de, bueno, pues de la noticia de estos días, pero que es una situación que se llevará sucediendo allá en el país de Gambia pues a lo largo de mucho tiempo, y es sobre la condición de homosexualidad. Y es que porque en muchas ocasiones parece que es algo que está bastante desarrollado, y en la nuestra, que es una sociedad, digamos, progre, que a veces no es tan progre como intentamos pensar, o que todavía muchas mentes están muy retrasadas en ideales y en apertura mental, pues si nos situamos en países que están por allá, por un tercer mundo, en una situación más precaria, en donde no ha habido tanto avance, en donde las situaciones son diferentes, pues entonces nos damos cuenta de que la situación es bastante más preocupante de lo que podemos llegar a imaginar. Y es que Gambia un paso de la cadena perpetua para homosexuales. La reforma del Código Penal toma como modelo la ley anti-gay ugandesa e introduce el delito de homosexualidad agravada. Hay un clima de miedo que nadie dice abiertamente que es gay, pues por temor a las consecuencias. Esto es lo que afirmaba un investigador gambiano. Crece la homofobia en África. Chad, camino de convertirse en el 37 país de continente que criminaliza la homosexualidad. Y esta es la criminalización de los homosexuales de África, pues que afecta bastante, bastante a todo lo que es la sociedad. Y es que en Gambia no parece fácil encontrar a las personas dispuestas a hablar abiertamente pues sobre la homosexualidad. Es un pequeño país de África Occidental. Las voces pues que lo hacen son las oficiales y sus posiciones alimentan la homofobia. En un clima de creciente temor, el presidente del país tiene en sus manos ratificar una ley que enmienda el Código Penal y endurece las penas para todas aquellas personas que puedan tener pues una condición homosexual. Este pasado jueves se cumplía el plazo de 30 días desde que la ley anti-gay fuera aprobada por la Asamblea Nacional. Los homosexuales podrían encarar penas como ni más ni menos que la cadena perpetua. Dentro de que existan más aspectos, uno de los más controvertidos del texto es la tipificación del delito de homosexualidad agravada, castigado con pena perpetua y que, según Petuel, es básicamente idéntico al de la ley anti-gay ugandesa, revocada el pasado 1 de agosto por la Corte Constitucional del país. Una persona que sea arrestada por ser gay y que además sea portadora del VIH puede ser sentenciada a prisión por vida. Además, tiene tal consideración de relaciones entre personas del mismo sexo cuando alguna de ellas sea menor de edad, discapacitada o esté bajo los efectos de las drogas. Por otra parte, también podría ser sentenciadas a cadena perpetua los reincidentes, es decir, quienes ya hubieran sido condenados alguna vez en el pasado. Y es que podemos decir que es un tabú que está bastante arraigado, ya que las relaciones entre personas del mismo sexo se criminalizaron oficialmente en Gambia en el año 2005, tras una enmienda al Código Penal que establecía este delito para hombres y mujeres y lo castigaba con penas máximas de 14 años de cárcel. Pero la historia de toda esta homofobia en el país se remonta mucho antes, concretamente en el Código de 1933, estando todavía bajo el dominio colonial de Gran Bretaña. En él figuraba el crimen de ofensas antinatura y de indecencias graves entre hombres, bajo los cuales han sido históricamente perseguidos los homosexuales. No es de extrañar pues que pues toda esta situación constituya, pues como hemos dicho, un tabú social y que al final las personas tengan vetada su libertad para decidir abiertamente poder decir que sí, que yo soy gay o que yo soy lesbiana. Y en muchas ocasiones, pues esta falta de poder trasladar el verdadero sentimiento, el verdadero sentir que tiene pues la preferencia sexual de las personas, pues todo esto hace que no se vivan tampoco ni asociaciones ni activistas que defiendan públicamente dichos derechos. La razón principal por la que no se da es el temor, la larga historia de criminalización que ahora todavía puede agravarse si sigue la ley adelante, y al final es muy difícil que estas personas puedan ser libres, puedan salir del armario, puedan vivir todo con libertad. Algunas personas deciden marchar a Occidente y claman que son gays y que sus vidas corren peligro en Gambia para conseguir asilo y quedarse pues por la zona europea. Si le sale bien la jugada es estupendo, pero al final a veces todo esto que nos hace pensar que las personas tengan que trasladarse de un país porque no pueda ser libre el poder comentar que yo soy gay o soy lesbiana, la verdad es que es bastante alarmante. También tenemos que tener en cuenta, como ya decíamos, el contexto, la situación, desde dónde viene toda esta historia, pero al final es una una condena bastante injusta el no poder hacerlo y además tener que huir simplemente y única y exclusivamente por dicha condición. Y también por aquí algunos de los datos nos dicen que en 2012 20 personas, 18 hombres y 2 mujeres, fueron detenidas mientras estaban en una fiesta. Se les acusó de cometer actos contra natura y sus nombres y fotografías se expusieron en los diferentes medios de comunicación. Aseguraban que fueron torturados y tras retirarse los cargos en su contra, optaron por abandonar el país y huir a Senegal. En junio de 2008, la policía gambiana también detuvo a 2 turistas españoles que les habían acusado de haber lanzado propuestas deshonestas a unos taxistas. Según Petwell, el problema no es solo el hecho de que haya o no arrestos y condenas, es una cuestión de libertad. No se puede prohibir a nadie que exprese libremente su identidad sexual. Es preocupante que la gente tema por su vida si decide salir del armario y el problema es también puesto a la parte de homofobia que se está produciendo en el país, tanto por la gente de pie como también puesto a la parte representativa de los altos cargos. La Comisión Africana para los Derechos Humanos hizo en mayo un llamamiento para proteger estos derechos. Sin embargo, Gambia está caminando en una dirección totalmente opuesta. Es bastante complicado que pueda salir adelante, pero se intentará pues buscar la manera en la que todo esto no suponga una condena, sino suponga una manera de poder vivir, aunque en este caso igual nos tenemos que poner un poco tremendistas si creemos que para ello todavía tendrá que pasar bastante, bastante tiempo. Por ello es importante, sea de donde sea, conocer este tipo de historias que nos hagan pensar que al fin y al cabo las personas somos y que tenemos algo que es muy valiosa, que es la libertad. Una libertad que muchas veces ni tan siquiera es libre porque siempre estamos condicionadas, aunque no lo sepamos, porque la manipulación inconsciente siempre está ahí. Pero al fin y al cabo, si decidimos querer de una manera libre y de una manera que está permitida, porque al final es un permiso, el poder querer a quien queramos querer. Y nadie nos tiene que prohibir y nos tiene que vetar este derecho porque es algo que decidimos nosotras las personas y creo que no hacemos daño a nadie y en el caso de hacer daño a alguien que seamos nosotras mismas y es ahí donde tendremos que tomar la decisión de cambiar el chip, pero por nosotras, no porque a la de al lado le moleste que yo haga con mi vida lo que considero más adecuado. Pues esto ha sido todo esta semana aquí en el Choco Social. Esperamos que haya sido de vuestro interés. Si tenéis algo que comentar, si queréis trasladarnos alguna opinión, si queréis, estáis de acuerdo, no estáis de acuerdo, etcétera, etcétera, ya sabéis que podéis hacerlo con toda la libertad en el Facebook o sino también por medio de correo electrónico elchocobarriozairratia@hotmail.es. La semana que viene más temas aquí para seguir analizando, para seguir conociendo esta lo que es nuestra sociedad. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Y seguimos 100.8 Berriozairratia, El Choco. Y en este caso, esta melodía, ya sabéis, nos traslada ni más ni menos que al Choco de la sexualidad. Esta semana que vamos a compartir con vosotras y con vosotros, pues ni más ni menos que se nos ha ocurrido. No sé si alguna vez a lo largo de las temporadas pasadas hemos hablado de el disfrute del espejo o el espejo como elemento dentro de lo que serían nuestras prácticas sexuales. Pues esta semana se nos ha ocurrido y hemos decidido pues trasladaros qué se puede hacer con un espejo, cómo un espejo puede repercutir de manera positiva, de manera constructiva en lo que es una relación sexual, bien sea compartida o en algunas ocasiones también con una misma o con uno mismo. Y es que al final tenemos que tener en cuenta que el espejo, aparte de ser un instrumento de belleza, bueno, de belleza, de vernos, de mirarnos, de sentirnos, de ver cómo estamos, de por aquí por allá, que si la ropa, que si el pelo, que si esto, que si lo otro, de que hoy estoy genial y mañana estoy fatal, pero no pasa nada, tenemos días de todo tipo. El espejo, pues bien sea el de la habitación, el del cuarto, del baño, etcétera, etcétera, aparte de ser un, por lo que decimos, un instrumento para descubrir pues cómo estamos en ese momento, puede también ser un instrumento muy útil para descubrir la intimidad y explorar el erotismo, pues bien con la pareja, a través de la práctica de juegos sexuales, o también puede ser un instrumento muy interesante para compartirlo en tus propios momentos de disfrute personal, solita o solito. El tener enfrente el espejo y poder observar pues bien los movimientos de la pareja a la hora de hacer el acto sexual puede ser bastante estimulante, y también de ver cómo tú misma pues te puedes ir excitando es también bastante estimulante. Pues nos puede dar la oportunidad de convertir esa acción en un afrodisíaco visual ideal para lograr el clímax de manera muy lúdica y sin riesgo. Los espejos permiten incluir los juegos sexuales una dosis de voyerismo y también de narcisismo que te pueden excitar en algunos momentos y al final estimular el deseo por medio de mirar los propios cuerpos. Y si, bueno, si os apetece y de repente descubrís que en vuestras prácticas el espejo no estaba presente y os apetece cambiar el chip y empezar a tener un poquito más de cambio, de innovación, pues vamos a contaros qué se puede hacer con esto, con alguna experiencia por medio de los espejos. Estas son algunas, cada cual ya que descubra las suyas propias, o que igual ya sois personas muy amantes del espejo y ya lo habéis descubierto hace mucho tiempo, y decir, esta chavala nos está contando esto y no hay nada inventado. Y es que es verdad, en esta vida no hay nada que esté inventado, pero bueno, oye, pues para quienes sí, pues estupendo, y para quienes no, pues mira, ya tenéis una cosa nueva que podéis emplear pues esta misma noche, en esta misma, o si no, a lo largo de la semana o cuando más rabia os dé. Por ejemplo, masturbación en pareja. Mientras la pareja te acaricia, puedes observar los movimientos de su mano a través del reflejo de ambos en el espejo. Eso no solo puede permitir ver lo que hace, sino también puede ayudar a tener un contacto constante con su mirada, lo que hará, pues en muchas ocasiones, puede hacerte sentir más seguro o más segura, y también pues el nivel de excitación puede aumentar. También otra idea es probar ángulos diferentes. Se puede hacer el acto pues en la sala o en la recámara. Lo esencial es que ambas personas se vean perfectamente en el espejo. De esa forma se pueden captar los movimientos de ambas partes. Es importante experimentar esa faceta de la sensualidad y del coqueteo, disfrutar del acto de mirar a la otra persona y también, sobre todo, también de mirarte a ti mismo, a ti misma, para observar pues tu placer, disfrute y todo lo que puedes llegar a experimentar al otro lado del espejo. Puede que algunas personas estén pensando, no, yo esto no lo voy a hacer porque a mí me da una vergüenza increíble el observarme. Pues bien, en algunas ocasiones también otra de las técnicas que se puede emplear es ocultar la identidad. Si os cuesta veros teniendo relaciones sexuales frente al espejo, pues se puede probar a ponerte una máscara o un antifaz. De esa forma, el anonimato te puede permitir alcanzar nuevas sensaciones de erotismo. Pues al ocultar la identidad, sentirás más libertad para poder actuar y para poder sentir. Igual te puede dar un ataque de risa de verte allá con una máscara y con el antifaz, y al final todo lo que querías, que era erotismo, pues se puede destruir. Pero bueno, eso ya es una cuestión de la mente. Al fin y al cabo, la sensualidad reposa en los ojos, en cómo miras y cómo te miran, y en la actitud, en los movimientos, en las caricias, en cómo pues te acarician, en cómo acaricias tú, ver cómo pues te puede besar la otra persona, pues los cuerpos desnudos en la sábana, etcétera, etcétera, etcétera. Es uno de los juegos que al final está permitido, sobre todo siempre que exista ese respeto y esa confianza en la propia relación. Por ello, al fin y al cabo, es importante en algunas ocasiones innovar. Nosotros os proponemos esto como una técnica. Sabemos que muchas veces nos cuesta, porque también, aparte del sexo, pues era algo que está ahí, que forma parte de nuestra vida y que al fin y al cabo lo disfrutamos, bien sea con nosotras mismas, con vosotros mismos, o sea en compañía. Pues en ocasiones también pues existen una serie de limitaciones, pues una falta de educación sexual sana y por otra serie de circunstancias. Por lo tanto, estas son técnicas. ¿Qué te cuesta? Pues no las hagas. ¿Qué te apetece probar? Adelante. ¿Que tú eres más de otras historias? Pues ya sabes, cuéntanosla, mándanos un correo electrónico, mándanos un mensajito en el Facebook. Cuéntanos qué te gusta, qué te apetece, qué te gustaría que hablásemos aquí también en el Choco, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que el tema del espejo no hemos incluido dentro de las tres que eran para compartir. También es muy estimulante la masturbación delante de un propio del espejo. Tú puedes depende de cómo tengas el espejo de tu casa, pero por ejemplo, si tienes un espejo en una pared, pues bien sentado en una silla, pues puedes acariciarte, puedes buscar maneras, puedes vestirte de manera que te sientas tú misma o tú mismo, ¿no? Pues que te vayas excitando poco a poco y al final disfrutando de tu propio cuerpo, de tu propia sensualidad, de observarte, de valorarte, de gustarte, de excitarte, de verte, etcétera, etcétera. En muchas ocasiones lo que decimos nos cuesta pasar ese punto, nos cuesta mirarnos, nos cuesta vernos, pero al fin y al cabo tenemos derecho, el derecho de disfrutar, que es un derecho muy importante y que nunca debemos de dejarnos olvidarnos, pues que al fin y al cabo, pues cada relación es diferente, que la relación propia es muy interesante, que la relación compartida también, que podemos compartir una relación sexual con una persona, que lo podemos hacer con varias, cada persona es libre de elegir cómo prefiere vivir su sexualidad y al fin y al cabo, pues bueno, buscar maneras, buscar estrategias, la sexualidad, como nos decían aquí hace la temporada pasada, la chica que vino de la maleta roja, que fue muy interesante y muy significativo su comentario, que fue que al fin y al cabo todo el mundo tenemos una parte sexy muy grande en nuestro interior, tanto los hombres como las mujeres, pero esa parte a veces tiene que tener llama, tener chispa, sobrevivir, estar ahí, ¿no? Hay gente que la tiene muy desarrollada y otra gente pues que la tiene menos desarrollada y que lo que necesita es contactar con ella, descubrirla y subirla, excitarla y tenerla vigente, que salga, que no se ha pasado nunca de ver a una persona y decir, joder, no sé qué tiene, pero me pone un montón. Pues yo creo que eso es algo que se trabaja, que no viene de serie, que contra más confianza, pues más lo vamos a trasladar y lo vamos a proyectar. Por lo tanto, vamos a reafirmarnos, vamos a sentirnos bellas, sentiros bellos, que si empezamos igual teniendo estos juegos sexuales con el espejo, al final nos damos cuenta de que somos unos seres maravillosos, muy excitantes, cada cual con sus formas, con sus figuras, con sus alturas, con sus pelos, con su todo, que da lo mismo, que al fin y al cabo somos todo persona, la perfección no existe, así que intentemos descubrir y intentemos disfrutar de lo que somos y de cómo somos. La semana que viene más, aquí en El Choco la Sexualidad. Si probáis el espejo y os apetece contárnoslo, pues bueno, ya sabéis que podéis hacerlo y que nos hará mucha ilusión. Yo tengo pocas esperanzas ante ello, ya siento deciroslo, pero de las ilusiones también se vive, así que chicos, chicas, disfruten, innoven en vuestra sexualidad. My little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk. On the catwalk, yeah, I do my little turn on the catwalk. Notre Explican los expertos, la astenia otoñal es una Y continuamos aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia. En este caso lo hacemos con el choco del pasado, del recuerdo. Y ya os decía anteriormente que esta semana vamos a hablar ni más ni menos que de Amy Winehouse. Y la verdad es que es una tía, yo tampoco he sido muy fan de ella, de su música y de sus historias, pero la verdad es que siempre me llamó como mucho la atención. A mí la verdad es que me suele llamar bastante la atención cuando la gente tiene esas muertes como tan trágicas, ¿no? Que al final van encadenando una serie de acontecimientos, pues que son crónicas de una muerte anunciada. Y me gusta, me llama la atención el descubrir, el ver también un poco cómo en algunas ocasiones el tenerlo todo te puede llevar a no tener nada y sentir que al fin y al cabo solo es material y que tú te puedes llegar a sentir tan sumamente mal teniendo tanto, como al final lo que os digo, a veces simplemente con estar y con ser felices es suficiente. Pues Amy Winehouse nació en Londres en 1983. Era una controvertida compositora y cantante de soul británica, una de las grandes revelaciones de los últimos años, dotada de muchísimas cualidades vocales que le llevaron a un éxito súper, súper grande, al fin y al cabo, desde hace unos años. En febrero de 2008 arrasó en la entrega de los premios Grammy al obtener 5 de los 6 galardones a los que optaba el segundo álbum de su carrera, Black to Black, uno de los mejores discos de la década. Su madre y su padre formaban una pareja de clase medio-baja, aficionada al soul y al jazz. Muy pronto descubrieron que no tenían demasiada autoridad para atemperar el endemoniado carácter de su hija, una niña rebelde que exigía una constante atención. La única persona que parecía tener una cierta influencia en la niña pues era la abuela paterna. Y digamos que de alguna forma la familia también, sobre todo la abuela, le apoyó en que al fin y al cabo se encaminase por todo el mundo del arte, de la música. Para Amy había solo una obsesión y era ser cantante. En los años 95 se matriculó en una escuela de teatro y poco a poco lo que hizo fue sobre todo formarse como cantante, que adquirió experiencia en el escenario ejerciendo como vocalista en una orquesta por allá, por la zona de Londres. Y a los 16 años su novio de entonces, el cantante Tyler James, hizo llegar a su manager una maqueta de la joven promesa. Le invitó a una audición y en cuanto la vio supo que tenía oro en sus manos. Era una chavala que conocía bien lo que quería, sabía lo que le gustaba. En esa época pues tenía curvas, tenía mucha fuerza y un estilo único. Al fin y al cabo todo ello, pues con su, digamos de alguna manera, con su acento, con sus llamativos tatuajes y una forma provocativa de moverse ante el público, pues lo tenía todo para que se iniciase en el mundo de la fama. Al fin y al cabo, en 2003 tuvo un éxito muy grande, su primer disco fue nominado a los premios Mercury Music y ganó pues un premio por allá. Y poco a poco, con lo que ganó a lo largo de estos años, pues se compró un piso ni más ni menos que en un barrio de Londres. ¿Cuál creéis que podría ser el más extravagante barrio en el que podía vivir esta nuestra querida artista Amy? Pues sí, fue en el de Camden. A lo largo de aquella época, la cantante pues se dio a la vida más activa. Tuvo una sospechosa simultaneidad de relaciones entre lo que era su novio, un amigo íntimo con una personalidad un tanto quebradiza y también otro compañero de fiestas que pronto se convertiría en su gran amor, Blake Fielder Civil. En estos años, lo que Amy tuvo muchísimo acceso fue al mundo de las drogas y al mundo del alcohol. Compartía piso con su primer novio, pero iba adueñándose de ella otro, su último gran amor, Blake, con quien inició un romance. Y en aquella época, Amy ni más ni menos que nos comentaba: necesito tener problemas para sentir mi fuerza creativa. De esa manera se sentía con mayor capacidad para crear y para innovar en toda la parte de la música. A lo largo de esta época también alternaba periodos de anorexia y de bulimia, bebía cada noche y salía sin parar, parecía alimentarse de su propia desgracia para salir adelante. Su manager alertó a su padre y a su madre, pero que la cantante corría un peligro, pero ella se dedicó a negarse a que la ayudasen y al fin y al cabo le gustaba vivir de esta manera porque se sentía prodigiosa y porque de alguna manera pues tenía ese enganche a todos los condicionantes que al fin y al cabo le harían ni más ni menos que ser una pobre desgraciada. Y como ya decíamos el inicio, Black to Black, que fue su disco en el cual compuso 10 de los, pues, de los temas, todos los compuso ella, y la verdad es que tenía letras bastante increíbles. Yo me acuerdo mucho de la que hablaba, de la canción que decía, pues ellos tratan de que vaya a rehabilitación, pero yo les digo que no, no, no. Y también había otras letras que hablaban sobre, bien sé que voy a perder a mi chico, así siempre tengo una botella cerca. La verdad es que fueron temas que le llevaban a ella al momento en el que estaba viviendo, y lo que la gente consideraba es que no eran el mejor ejemplo para todas aquellas personillas adolescentes que le seguían a lo que era la cantante. A lo largo de todos estos años, la verdad es que cada vez estaba peor, los años fueron pasando. En algún momento también ingresó su pareja en prisión por agresión, y también a ella le ingresaron en muchas ocasiones. Se dedicó a aparecer en los conciertos muy borracha, muy drogada, muchas veces ni tan siquiera era capaz de seguir las letras. Todo ello hizo que fuese perseguida por los paparazzis, que al final se mostrase violenta, y un largo etcétera de situaciones que iban encaminando a la cantante a estar cada día peor. Y al fin y al cabo, tuvo una La relación con su pareja Blake se deterioró y al final en 2009 presentó una demanda de divorcio y siguió rodando por la pendiente del alcohol y de las drogas, pues eso, protagonizando muchísimos escándalos. Y ya sería en el 2011, un mes antes de su fallecimiento, se presentó completamente drogado a un concierto en Belgrado, protagonizando un espectáculo bastante bochornoso que obligó a cancelar el resto de las funciones. Y ya será el 23 de julio del 2011 cuando se hallada muerta en su barrio londinense de Camden. No se sabe bien, o aquí no tengo la información de qué es lo que sucedió. Al fin y al cabo, pues, se habría muerto de una sobredosis que le llevaron, pues, a, al final, pues, a tener esa vida. Es lo que es la vida de Amy Winehouse, una persona que ha estado ahí, que ha disfrutado, que lo ha tenido todo y que al final, pues, bueno, la mala vida y las emociones no... y largo, etcétera, pues al final hicieron de ella pues todo esto, una gran cantante que tenía una música muy chula, pero al fin y al cabo la vida es así, cada cual va encaminándose por el camino que va eligiendo, o que en algunas ocasiones no es que elija, sino que es el único que puede ir. Así que esto ha sido toda semana, bueno, que me lío aquí, esto ha sido todo esta semana en el Choco del Pasado, la vida de Amy Winehouse. La semana que viene volveremos aquí a recordar otras personas del pasado que en algunas ocasiones, lo que decíamos, nos han contribuido de manera positiva y en otras ocasiones pues por lo menos nos han llamado la atención. Así que esto ha sido todo, la semana que viene más, y cualquier cosa que queráis, pues ya sabéis que os la podéis contar libremente, así que estaremos muy encantadas. Y después del choco del recuerdo de Amy Winehouse, nos seguimos aquí en la 100.8. Lo hacemos con la sección de Tu Choco. Esta semana teníamos programado por aquí alguna historia, pero bueno, ya sabéis que la vida es una constante de inconvenientes que en algunas ocasiones se producen, pues que al final las cosas no salen como teníamos planeadas. Entonces hablaba con una compañera, porque al final hoy he tenido yo un día en el que nada me ha salido como tenía planeado, pero desde primera hora de la mañana en el trabajo, después en busca de algunas cosas, no he encontrado nada, me he dejado la cartera también por ahí perdida, más vale que se me ha encendido la bombilla y sé exactamente dónde está, porque digo, ya lo único que me falta es perder la cartera, y al final pues tampoco ha podido llevarse a cabo lo que teníamos, pues no pasa nada, porque eso significa que otro día volverá. Así que esta semana nos hemos decidido que os podíamos hablar de muchas cosas, etcétera, etcétera, podíamos aquí estar un rato divagando en el, yo qué sé, pues en todas estas cosas que nos pasan en el día a día, pues como puede ser el tema de los olvidos, y en algunas ocasiones pues también el de para qué a veces planeamos tanto si al fin y al cabo nunca sabemos lo que nos puede llegar a suceder. Tenemos todo atado, creemos que todo va a ser de una manera muy concreta y de repente nos damos cuenta que uy, nada fue como yo pensaba que iba a ser. Pero no pasa nada, porque somos unas supervivientes y al final nos adaptamos a lo que se nos ponga por delante, intentamos llevarnos de mejor manera. Yo me lo he tomado todo con mucho humor y con mucha mente fría, mente abierta. Otros días pues igual me habría estado tirando un poco de los pelos y habría dicho ¿por qué me tiene que bajar todo a mí en el día de hoy, que tenía todo tan bien atado, tan bien puesto? Pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Las cosas son así. Así que vamos a hacer un poquito de repaso, porque he estado indagando por las redes sociales y he visto que a lo largo de estos días pues hay alguna que otra cosilla interesante en esta nuestra queridísima ciudad de Iruña y alrededores y comarcas, así que os vamos a trasladar la información y ya vosotros y vosotras decidís si queréis o no queréis hacer nada de lo que aquí os vayamos a proponer. La semana que viene, viernes concretamente, a eso de las... espera que se me va el documento, a eso de las... a las 7:30 de la tarde, en lo que es el propio Civicán, hay una conferencia que pinta bien, Las gafas de la felicidad, ponente Rafael Santandreu, así que si estáis interesadas, interesados, pues ya sabéis, tenéis simplemente que ir allá, pasaros por el Civicán una horita antes a retirar las entradas y a ver qué os cuenta Rafael, que puede ser interesante, pues eso, las gafas de la felicidad. A veces cuando estudiamos estudios de estos de género que nos dicen que nos tenemos que poner la gafa violeta para ver el mundo un poco de la manera en la que todavía se siguen dando esas discriminaciones, ese sistema sexogénero que está ahí como tan arraigado, pues también las gafas de la felicidad, a ver, ya podían existir, nos las ponemos y esto como happy happy, así que para todas las personas que vayan, pues que lo disfruten. Teatro, hemos visto un par de cosillas por aquí bastante chulas, por el día 3 también, el viernes a las 8:30 de la noche, en la Escuela Navarra de Teatro. Una obra que sí, que dice no es lluvia, es viento. Pinta bastante bien. El precio de la entrada es de 8 euros y 6 euros para todas las personas que estén en desempleadas. La venta de las entradas, ya sabéis, dos horitas antes del comienzo de la actuación en la Escuela Navarra de Teatro. Vais allá y tenéis una velada interesante con el teatro. Yo la verdad es que tengo muchas ganas de ir al teatro. Este fin de semana yo no me voy a poder escapar porque ya tengo una serie de compromisos, pero yo creo que más pronto que tarde me voy a dar un garbeo por ahí a ver si hay alguna cosita interesante para poder ver. Y también tenemos por aquí otro teatro que tenemos, el de un joven, autorretrato de un joven capitalista español. También es en la Escuela Navarra de Teatro, pero esto va a ser el día 4, o sea, el sábado a las 8 de la tarde, también en la Escuela Navarra de Teatro. La entrada es previa a retirarla por allá y el precio pues también son 8 euritos y 6 para las personas que estén desempleadas. Y también tenemos el sábado el Día Internacional de las Personas Sordas, de este año 2014, que se va a presentar ni más ni menos que aquí, en este pueblo de Berriozar, en el auditorio. La persona que lo organiza es la Asociación EUNATE de Familias de Personas con Discapacidad Auditiva de Navarra. Y será lo que decimos el sábado, las inscripciones en el auditorio de Berriozar, la venta de la entrada a partir de las 5:30. El importe son 6 euros y lo que es una entrada. También hay una entrada solidaria de 10 euros que incluye una mochila y una cinta reflectante. El programa a las 6, el acto inaugural a cargo de la presidenta de UNATE. A las 6:15, una presentación de un videoclip antes de que se meta el sol del grupo Inocua. A las 6:30, teatro El Mono Sabio, es un teatro dirigido para todos los públicos. Y a las 9:30, cena oficial para celebrar el 15 aniversario de la Asociación UNATE en Baluarte. Así que todas las personas que quieran contribuir, que estén concienciadas, es importante apoyar a las personas sordas porque no nos damos cuenta de las dificultades que tienen, sobre todo para acceder a la sociedad, porque el mundo no está preparado para personas sordas y aunque, claro, si no nos toca, no lo sabemos. A mí que me toca últimamente tener cerca a una persona que tiene problemas auditivos, la verdad es que es un no puede entender, pero al final siempre pierde información y las cosas no están capacitadas, así que tenemos que intentar solidarizarnos e intentar darnos cuenta de todo ello, pues lo que repercute. Y también, ya fuera de lo que son actos, pues hemos querido traeros aquí y recomendaros un par de pelis. Una la he visto y la otra quiero verla, así que una os puedo dar más mi opinión y la otra, pues bueno, pues ya cuando la vea ya os la contaré. Una es Destino Marrakech, es un viaje a Marrakech para pasar las vacaciones de un chaval con su padre, al que casi no ha visto desde que se divorció de su madre tras una pelea. El hijo, que se llama Bien, comienza a explorar la ciudad, conoce a Karima, una chica a la que sigue a su remota aldea natal. Es una película interesante, sobre todo si os gusta un poco todo el contexto de Marruecos, etcétera, etcétera. Si habéis estado hace poco en la zona de Marrakech, es donde está rodada. Entonces la verdad es que puede ser una peli chula. Al final son dos horitas y bueno, pues es llevable, es interesante y os la recomiendo. Y la otra, En un patio de París. Esta película nos cuenta que Anthony es un músico de 40 y pico años que decide acabar con su carrera y buscar un nuevo trabajo. Encuentra como portero en un edificio donde vive Matilde, una prejubilada que reparte su tiempo entre labores sociales y la comunidad de vecinos y de vecinas. Una grieta en su salón les unirá. Y al final es una película divertida, llevable, y he visto el tráiler, así que bueno, pues puede ser otra de las opciones para poder ver. Pues estas son solamente unas de las miles y cientos que habrá por aquí a lo largo de estos fines de este fin de semana. También son fiestas de Atarrabia, que también pintan muy bien, que son unas fiestas muy chulas, que son al fin y al cabo digamos que de alguna forma, como las fiestas que ya cierran toda la época festiva de a lo largo de estos meses, así que también os invitamos a que vayáis por allá, a pasaros por Atarrabia, a tomaros unos tragos, a tomaros unos potes, unos pinchos, lo que más rabia os dé. Así que opciones hay un montón, estas son solo algunas pocas. La semana que viene aquí volvemos, la semana que viene esperemos tener por aquí alguna entrevista, gente que nos venga a contar cositas interesantes. Ya sabéis que si tú también quieres contarnos cosas interesantes, pues es muy fácil y muy sencillo, que nos lo cuentas y entonces ya aquí apañemos todo para que te vengas, estés con un micro y se abra, y al final pues quien esté ahí al otro lado pues también pueda escucharte, pueda disfrutar de tu información, de todo lo que le puedas ofrecer, y al fin y al cabo pues es una gozada, así que yo os animo a ello. Pues lo que decimos la semana que viene, más. From time to time, there's an emptiness, a little something that should be missed. Say what it is, and will it ever pass? Sometimes it blows over me so strong, my heart is saying. Y continuamos ya con la última sección del programa, en este caso lo hacemos con el Choco del Bienestar, esta musiquita que nos encamina y que nos traslada a este maravilloso mundo de la tranquilidad. Pues ya decíamos al inicio del programa que esta semana vamos a dedicar unos minutos para hablar sobre el cambio de estación, para hablar sobre el cambio del verano al otoño, que en muchas ocasiones hay muchas personas que lo sufren, que lo padecen y que al final les produce bastante desánimo en su estado y que en muchas ocasiones pues les genera apatía, tristeza, vuelta a la rutina, etcétera, etcétera. La verdad es que es una cuestión, como ya decíamos, también para cuando los imprevistos de la vida, es una cuestión también de actitud. El otoño puede ser una época muy interesante para poder, sobre todo, impregnarnos de lo que es el paisaje, los colores que en él se desprenden. Todavía es una época en la que hace frío, pero que tampoco hace frío frío del invierno. Si te das una vuelta por diferentes zonas, por los bosques, etcétera, puedes ver el cambio de las hojas, el color, ese color tan característico de lo que sería el otoño, que es un color así como esas hojas anaranjadas que caen, que al final dejan todo súper bonito, que al final es el sentir esa belleza en el contacto visual, puede a muchas personas intentar darnos cuenta pues de todo lo que produce, de todo lo que repercute en nuestro estado de ánimo, no para mal, sino en muchas ocasiones para bien. También el aroma que desprende el otoño, muchos expertos y muchas expertas consideran que es una de las estaciones más bellas de lo que es el año, en la que puedes tener, adentrarte ya a la época de las lluvias, adentrarte quizás un poquito en todo ello, pero no porque esté ahí puede dejar de ser bonito y sobre todo puede dejar de interesarnos y de hacernos disfrutar. Por lo tanto, una de las técnicas que aconsejan expertos y expertas es pasearte algún día por alguna zona en la cual puedas observar ese paisaje tranquilamente, observarlo, mirarlo, impregnarte, concentrarte en el color que de las hojas se desprenden y también intentar hacerte con el aroma, con la situación, disfrutar, caminar, pasear, sacar toda la parte positiva que desde el otoño también puedes llegar a vivir, sobre todo cambiar el chip, cambiar el pensamiento, no trasladarte esos mensajes de estamos ya mal, estamos ya tal, no, es una época buena en la que también se pueden emprender muchísimas acciones a lo largo de tu vida, las nuevas formaciones, los nuevos momentos. Es una época en la que también te hace como parar de los excesos del verano, volver un poco a la parte rutinaria, pero también a la novedad. Es decir, hazte con ello, intenta disfrutarlo, intenta vivirlo como algo productivo, como algo que está ahí, algo que te puede llegar a beneficiar en todos los niveles y que al final te puede llegar a trasladar pues a los mismos sentimientos, quizás no a los mismos, pero también a unos sentimientos parecidos a la época de la primavera. Decían algunas personas que el otoño lo prefieren porque es una época muy bonita, es diferente que la primavera, pero al menos dicen que en el otoño no sucede esa parte de la primavera que es tan dolorosa, que sería toda la parte de las alergias. Por lo tanto, el otoño está aquí, vamos a intentar disfrutar de él, intentar vivir el cambio de estación de la mejor manera posible, disfrutar del paisaje, es muy importante, de los árboles, de las hojas, de todo lo que ello genera, y al fin y al cabo, pues estar impregnadas de todo ello nos va a posibilitar caminar con mayor felicidad y con mayor optimismo. Por lo tanto, disfrutarlo y sobre todo olerlo, verlo y sentirlo. Bueno, y esta sintonía ya nos traslada a las casi 9:30 de la noche y por lo tanto al final de este programa de hoy, 30 de septiembre. Ya sabéis que es un auténtico placer, como todas las martes, estar aquí con vosotros y con vosotras, acompañándoos a lo largo de estos 60 minutitos, que es lo dicho, que cada día estamos más a gusto y que sobre todo lo que esperamos es que vosotros y que vosotras pues también os lo paséis bien, que podáis vivir los minutillos del programa con diversión, pues igual en algunas ocasiones en marrollete, se nos tuerce un poco más la olla y de repente empezamos aquí a tratar temas que para nosotras son de súper interés y para la gente no, pero como todo pasa en la vida, hay cosas que a gente le gusta y otras cosas que no les gusta, por lo tanto pues cada cual decide lo que quiere hacer, si quedarse ahí o si apaga la radio o apaga el ordenador o decir qué bien nos lo pasamos con estas chavalas, al final es lo que cuenta, por lo tanto es un auténtico placer, lo dicho, que disfrutéis muchísimo de este fin de semana, hagáis lo que hagáis del fin de semana y bueno, nos vamos a precipitar de lo que es la semana, de acabar este martes, que os apetece un poco de espejo en vuestra vida sexual, pues ya sabes, ponte ahí a lo que puedas, que te apetece un poco de placer, pues mañana también te puedes ir a mirar las hojas del otoño, que seguro que respirar y todas estas historias te va a venir estupendamente, que te apetece ir al cine, pues ya sabes, nuestras recomendaciones, que te apetece hacer otra cosa, libertad, haz lo que quieras, pero sobre todo intenta disfrutar de lo máximo, o bueno, lo máximo, tampoco nos pongamos ahí como a tope, pues vamos a intentar a lo medio, ¿no? A lo medio y a gusto y que solo se vive una vez, así que intentemos disfrutar un poquito de lo que esté ahí, que muchas veces nos agobiamos, yo la primera, que me agobio en exceso y que aquí venía yo hoy con mi tranquilidad por todos los imprevistos, pero también con mi agobio mental, pero he decidido que ya se me pasará y si no, pues ya buscaré soluciones. Así que nada, lo dicho, disfruten muchísimo de estos días, cualquier cosita en contacto con el programa y la semana que viene, el martes que viene más, que no has podido escuchar el programa, no te preocupes, en diferido, que no tienes ordenador, enchúfate la radio el fin de semana, que sonamos, que no te apetece escucharlo, pues nada, libre, pero yo te animo a que lo hagas, que si lo haces seguro que acabas volviendo y que acabas disfrutando de lo que desde aquí, desde el Choco, se te ofrece. Así que lo dicho, la semana que viene, el próximo martes, volvemos aquí en la 100.8 Berriozar Irratia de 8:30 a 9:30 en el Choco. Miren al habla y poco más. Un musu muy grande y disfruten.